Después de todo este tema del bosque nativo, de la ley, lo veo muy positivo. Nosotros siempre estamos haciendo acciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, desde el tamaño de los lotes, de las factibilidades de agua, desde la cantidad de ocupación de terreno que vos podés tener, desde que hemos hecho resoluciones que no se permite el embotellamiento de agua a raíz de que en otros lugares ha habido la posibilidad de envasar agua. Somos uno de los pocos pueblos que hace la separación de residuos sólidos. Hemos adquirido una motocarga que nos permitió en verano hacer la separación diferenciada en los negocios donde generan mucho, mucho cartón, papel, botella. Tenemos resoluciones que no permitimos la mega minería, ni el transporte de sustancias que tengan que ver con la minería, ni tampoco el almacenamiento en los hornillos de cualquier producto químico o agroquímico. Tenemos la resolución del gobierno anterior de no poder dejar construir a más de 1.100 metros de altura, que eso es inamovible. Así que permanentemente estamos teniendo acciones también con el camino nuevo que hasta el Pinar, donde está la posibilidad de que va a haber un asfalto, que ya lo estuvimos recorriendo, y sí, no está sobre los 1.100 metros. El asfalto va a permitir, es un asfalto angosto, donde nosotros ya en la parte que nos corresponde a los hornillos estamos teniendo todos los puntos donde armar los miradores, la cartelería correspondiente para que se respete todo lo más posible el cuidado del ambiente. Así que esto se suma a que hemos saneado el basural a cielo abierto y donde está el proyecto que se lo hemos presentado al ingeniero Bridge para hacer ahí un parque ecológico recreativo que va a ser todo un símbolo en un lugar donde era un ex basural, hacer un parque ecológico, que podríamos haberlo utilizado el dinero y el espacio para hacer un emprendimiento inmobiliario que nos rentaría económicamente mucho, pero hemos decidido hacer este tipo de, digamos, de apuesta al cuidado del ambiente. Hemos invertido también en la compra, hicimos una permuta con un vecino y hemos permutado 5 hectáreas enfrente del basural, donde hubo en un momento un problema con los caminos que quisieron abrir unas palas en algunos años atrás. Le hemos nosotros adquirido, son 5 hectáreas que son de la comuna, que están destinadas únicamente al avistaje de aves, a poner más plantas autóctonas. Tenemos el proyecto de seguir plantando árboles autóctonos en todo el pueblo. No solamente eso, me parece que el acuerdo que vamos a firmar está más encaminado a los chicos, a la escuela, que a mí me parece, hay una cuestión, una apreciación personal, que me parece que más allá de charlas y cursos, me parece que el Ministerio de Educación tendría, conjuntamente con un estudio que se debe hacer, poner la materia del medio ambiente en la escuela. Personas que no solamente desde el gobierno están trabajando, sino que también en forma de actores sociales de la comunidad están aportando, como de hecho lo hacen también algunos grupos en la localidad de Los Hornillos. Simplemente que este año hemos decidido con la comisión estos meses hacer no un parate de reuniones, sino que se sigan reuniendo los vecinos, pero que haya comisiones que ellos quieran venir a la comuna a hablar para hacerlo más institucional al tema. Porque lamentablemente, no únicamente en este tema de medioambiental, sino estamos en un año político, un año electoral, y no quiero para nada que se inmiscuya lo que nosotros queremos hacer ambientalmente con una cuestión política o pretendida por algunas personas que sí quieren como aprovechar de alguna manera estos espacios para tener una construcción política. Y no es el momento, entonces, no es que no queremos que se junten más, que se junten todos los grupos, pero en comisión hablamos, se dirigen a la comuna y en comisión nosotros lo tratamos institucionalmente, hasta que pase esta instancia electoral y que después nos refresque de nuevo la mente para poder seguir apostando al norte que tenemos, que es el cuidado del ambiente.